y te fuiste a los brazos de otro hombre. Quiera Dios que me muera primero, pero dale a mi hijo mi nombre. No he podido olvidar yo la tarde que te fuiste hasta nunca volver. Y pregunte que quién es su padre.